consejera regional. Bueno, de esta reunión que tuvieron. Bueno, la verdad es que tremendamente contenta, porque cuando hay noticias tan buenas como la que hoy día estamos entregando, la verdad es que muy contenta por toda la gente del sector de Ligueral de San Esteban, que es una PR bastante ordenada, debo decirlo. Me ha tocado trabajar con ellos muchísimo desde mi época de la gobernación, y donde ellos funcionan muy correctamente. Tienen hoy día, con esta ampliación, van a llegar alrededor de 300 beneficiarios, que sin duda les va a cambiar su calidad de vida. Y eso es lo más importante. O sea, hoy día tenemos una problemática grande con los temas de agua, y sin duda el darle la prioridad a lo que es el consumo humano es totalmente lo correcto que se debe hacer. Así que muy, muy contenta. Esto estaba en el anteproyecto regional de inversión, que fue sancionado por el Consejo Regional por allá en el mes de mayo-junio, y hoy día ya se está concretando y es un sueño hecho realidad. Así que felicitaciones a todos los que han participado, tanto la diputada Camila Flores, el concejal José Bravo, el director de Obras Hidráulicas de la región, y fundamentalmente esta directiva de la PR Ligueral, que han sido muy persistentes y muy ordenados ellos para su trabajo. Así que felicitaciones a todos los beneficiarios. ¿La puede traer José Bravo? ¿José Bravo?